algunas voces que han atormentado a nuestro equipo. Y digo bien, voces, psicofonías, grabaciones obtenidas en un lugar macabro, el Hospital del Tórax en Tarrasa. Tengo que decir que Juanje Vallejo, que está ya ahí, lo ha pasado francamente mal. No es hablar de oídas, no es hablar de otras psicofonías, es que por fin nuestro equipo, aunque ya ha ocurrido en alguna otra ocasión, ha obtenido grabaciones de origen incierto, grabaciones que quiero que escuchen, grabaciones que quiero que sientan. La investigación comienza ya. La aventura de la historia de Cuarto Milenio está ya muy próxima a los 60 programas y todo este equipo ha aprendido una lección muy interesante, que el misterio es escurridizo, que no se deja atrapar tan fácilmente, que da igual que utilicemos tecnología antigua o la más moderna, que es muy rara la ocasión en la que podemos enfrentarnos a eso, a lo desconocido, a lo extraño, a lo inexplicable, y lo podemos capturar. Nuestra misión es enseñarse, pero muy pocas veces podemos lograrlo. Nos quedamos con una sensación de impotencia. Parece que solo algunas personas, y solo en ciertos momentos, son capaces de ver lo imposible. Sin embargo, hemos tenido suerte, hay que decirlo. Hemos tenido suerte, Juan Jesús Vallejo, bienvenido, buenas noches. Hemos tenido suerte y hemos sido testigos de lo inexplicable, Iker. En un lugar, desde luego, que yo no sé si tú pasarías una noche así alegremente. No, Iker, hay que pensar que el Hospital del Tórax, que inauguró el mismísimo Francisco Franco en la década de los 50, pues llegó a albergar a 1.200 enfermos. Un lugar apartado, a unos 2-3 kilómetros de la actual Tarrasa, que fue un hospital que durante varios años tuvo el penoso, digamos, honor de ser el hospital donde mayor número de suicidios había y, bueno, pues donde desde hace mucho tiempo, desde que se cerró a finales de los años 80, pues hay gente que comenta que oye ruidos extraños, pasos, que ven sombras. En este caso es un lugar donde se han obtenido una gran cantidad de psicofonías, pero jamás pensaba el equipo de Cuarto Milenio que estando allí, Iker, podíamos ser testigos de eso inexplicable, y es que tú dejes un cassette grabando o grabadoras digitales y una voz que nosotros en ningún momento escuchamos, pues se grabe y registre un mensaje que la verdad que nos desconcertó. Un mensaje que además es lo curioso, tiene cierto significado, ¿no? A veces se corresponde con el pensamiento e incluso con las preguntas. La primera psicofonía que vamos a escuchar, de las obtenidas, repito, por el equipo de Cuarto Milenio en la noche de investigación en ese Hospital del Tórax, tiene que ver con uno de los participantes, por lo menos en hipótesis. ¿Cuál es la historia de esa psicofonía? Sí, en concreto estábamos en la planta novena, que es la planta donde mucha gente utilizaba para suicidarse, porque era la planta más alta del edificio, y un investigador, Miguel Ángel Segura, que estaba allí con nosotros, pues hace una pregunta en la que él dice, ¿quieres comunicarte con alguno de nosotros? Y en ese momento una voz inaudible para nosotros deja grabado en la cinta, a ti, Miguel. A ti, Miguel. Silencio absoluto, imagino. Todas las condiciones de seguridad en uno de estos experimentos. Vamos a escucharla, Juanje. A ti, Miguel. Ocurría en esa novena planta, Hospital de Tarrasa. Pero hubo más, e incluso añadiendo mayor graduación al dramatismo, ¿no? Sí, que la segunda psicofonía la obtuvimos mientras hacíamos una sesión de Ouija en la antigua capilla que hay justo detrás del hospital. ¿Hicisteis Ouija? Bueno, eso me lo cuentas luego. Eso luego te lo contaremos y el por qué llegamos a hacer Ouija, que es una cosa que jamás vamos a recomendar a nuestros telespectadores. El caso es que haciendo una Ouija dejamos también unos cassettes grabando por si alguna extraña voz aparecía allí, y efectivamente aparece una extraña voz muy cerca del patio que utilizaba la gente para suicidarse desde esa novena planta, justo en la iglesia, como comentaba antes, una voz que dice, ¿puedo inmolarme? ¿Puedo inmolarme? Efectivamente, hablamos del hospital con mayor número de suicidios de España durante varios años, y una voz dice, como pidiendo permiso a día de hoy, en el año 2007, ¿puedo inmolarme? ¿Puedo volver a suicidarme? Nos insinúa. Yo sinceramente me quedé perplejo cuando después la escuché. Vamos a escucharla. Ahí están los documentos. Ustedes deben opinar. Ruidos de ambiente. Explicación perfectamente científica, natural. O realmente respuesta a unos contenidos mentales o a la situación que allí se vivía. El lugar de los hechos es el Hospital del Tórax de Tarrasa. Ha habido extraños robos de fetos, por ejemplo, fetos en formol, abandonados. Es una especie de mapa de la desolación, un lugar donde, como tantos otros que hemos ido visitando, hay una conjunción que siempre ocurre: dramatismo, tensión por la enfermedad y por la proximidad de la muerte, y luego investigadores que acuden quizá por la leyenda, y la leyenda a veces se queda grabada. ¿Quieren conocer este sitio? Vamos a adentrarnos, vamos a intentar vislumbrar las sombras y las luces, como decía Juan Jesús Vallejo, que aún parecen estar ahí. Hospital del Tórax, Tarrasa. Las ruinas del viejo Hospital del Tórax de Tarrasa se levantan hoy como monumento a un lúgubre pasado. Situado a escasos kilómetros de la industriosa ciudad catalana, durante décadas fue un sanatorio para enfermos víctimas de dolencias pulmonares que se situó en un lugar apartado por el miedo que había ante el posible contagio. Un gueto de la muerte en el que miles de personas perecieron. En los siglos pasados, cuando una persona tenía una enfermedad de pulmón, se pensaba que era infecciosa, que podía transmitirse a través de los microbios. Entonces se le decía, bueno, tienes que ir a curarte a un hospital especializado, en este caso el Hospital del Tórax. Y te llevaban a un hospital alejado de cualquier ciudad, de cualquier localidad, en medio de la naturaleza, y allí te dejaban. Entonces los familiares no iban por miedo a ser contagiados por sus propios familiares enfermos. Era uno, realmente era aberrante, era como una especie de outreach, era uno de los grandes últimos sitios de eutanasia en España. O sea, cuando una familia de un niño tuberculoso lo apartaban y lo llevaban a sitios donde había una colonia de 30.000, la cosa era, son naves y naves para que la gente fuera muriendo, era un sitio donde llevaban a la gente a morir. Eso es inquietante verlo, o sea, había su cine, no podían salir, o sea, era como, una vez que tenías tú el vacilo de Koch, ya estabas, ¿no? Entonces, mucha gente, nada más llegar, había muchos casos que nos contaban de que eran niños que llegaban y sus padres los dejaban, subían al último piso y se tiraban. Porque claro, entrar allí era entrar en el horror. Estas habitaciones vacías, que hoy guardan silencio, dan la impresión de mantener parte de la terrible esencia que las impregnó hasta hace pocos años. Abandonados a su suerte, muchos de los que estaban internados aquí comprobaban día tras día cómo sus compañeros iban empeorando y falleciendo, creándose un paranoico ambiente de terror que muchas veces desembocaba en locura. Entonces, al ir desapareciendo, estas personas quedaban en el recuerdo de las vivas, y las vivas las recordaban y se les aparecían, y algunos de sus algunas de esos enfermos que no aguantaron la presión de su propia enfermedad, se suicidaban. Dicen que el Hospital de Autoras tenía el más alto índice de suicidios de todos, pertenecía al Ministerio de Sanidad, ahora a la Generalitat. Te mandaban allí y allí te curabas o no te curabas, pero el enfermo realmente sufría. Cuando uno no podía más y veía que se ahogaba, quizás se tiraba desde lo alto del último piso del hospital y caía en la jungla, que era un jardín donde todo el mundo iba a parar allí. Y ese ruido, esos gritos al suicidarse, se oían, se escuchaban por los otros enfermos. Este aura trágica ha atraído como poderoso imán diversos rumores acerca de fenómenos extraños que suceden en el interior. El investigador Miguel Ángel Segura, junto a otros compañeros como Francisco Recio o María José Pérez, han pasado en su interior muchas noches intentando captar lo invisible. Algunas de sus veladas de vigilancia se han saldado con sorpresas estremecedoras. La iglesia es uno de los lugares que más ha ocurrido este tipo de fenómenos. Hemos tenido muchos problemas con los medidores ambientales. Hemos, a lo mejor en un espacio de 5 metros de diferencia, teníamos puesto dos medidores y había una variación a lo mejor de un grado, pero la humedad incluso llegaba hasta 7 grados de humedad. Entonces, lo que hicimos, pensando que podía ser la sensibilidad del aparato, intercambiamos los medidores y ocurría exactamente lo mismo. Y luego en la planta número 9, aparte de lo que hemos vivido, de las voces que hemos escuchado en directo, las psicofonías bastante claras que hemos obtenido, también tuvimos un fenómeno con una grabadora de minidisc, que en una baldosita pequeñita del suelo, de unos 20 centímetros, la batería se la absorbía y ponía que no había batería. Nos desplazábamos un par de palmos y volvía a recuperar toda la energía. Eso lo hicimos durante 15 veces seguidas y al final ya decidimos grabarlo en vídeo, porque siempre que lo hacíamos ocurría lo mismo. Sin embargo, Miguel Ángel no es el único que ha experimentado con este tipo de fenómenos. Los actores y directores de algunas de las películas que aquí se han rodado, como por ejemplo la producción española Ouija, han sentido en sus carnes la sensación desapacible que se experimenta en el laberíntico edificio. Ese silencio, ese frío, parecen que vayan acompañados de tacto. Esas sensaciones son curiosas, pero bueno, no les quieres prestar mucha atención, en todo caso tampoco pasa nada si es que las experimentas. Pero fuera de experimentar nada extraño, la sensación era un poco inhóspita. Y es que este viejo hospital parece esconder un mundo invisible tras su desaparecido aspecto. Otro lado de la realidad, al que ha querido asomarse el equipo de investigación de Cuarto Milenio. Este es el lugar, el Hospital del Tórax de Tarrasa. Un enclave, desde luego, siniestro, con mucha historia. Y es casualidad, o no, que hayamos recibido varias cartas de personas que no sabían que íbamos a hacer este reportaje y que habían estado allí. Algunos trabajando, es el caso de Óscar León, que nos enviaba un mensaje. Y es curioso porque en algunas frases se destila perfectamente la esencia de este sitio sombrío. Él decía que descubrió pequeños secretos, era el encargado de vigilar archivos. Y decía, justo en la habitación de encima, de la primera planta, había un almacén con material médico sobrante, depósitos de formol con fetos humanos, cerebros, pulmones, y raro era el día que no se oían pasos en la habitación de encima. Teniendo en cuenta que yo estaba completamente solo, empezaron mis terrores. Las primeras veces subí a ver, pero al final me acostumbré a escuchar aquellos pasos, los golpes repetitivos sobre las paredes, e incluso en las zonas de menos luz, sombras. Uno de tantos testigos, ha habido más, que nos han hablado de la vida interna de este edificio. Lo curioso es que uno de los grandes pioneros de estos asuntos en España, concretamente en Cataluña, Sebastián Darbó, pudo estar allí ingresado, ver todo esto desde dentro. Sebastián ha dirigido un sinfín de canales, de programas, fue premio Ondas en 1975, pero lo que no sabíamos es que había estado allí viviéndolo todo en primera persona. Don Sebastián Darbó, bienvenido a Cuarto Milenio. Gracias, Iker, buenas noches. Es un placer tenerte aquí. Oye, y te quiero felicitar, porque tu programa es magnífico y creo que debemos reconocerlo públicamente los profesionales del misterio y de la televisión. Muchísimas gracias, amigo. ¿Tú estuviste allí? Uy, es que yo tengo bronquitis asmática y me ingresaron porque, claro, era un hospital especializado. Y me sometieron a las pruebas de los rayos X, a todas las pruebas de test que hacen allí, y enseguida se notó, enseguida lo pude experimentar en mi propia carne, que había unas perturbaciones de tipo eléctrico en la casa que ocasionaba que los aparatos de rayos X quemaran las radiografías y funcionara mal el sistema. Era un hospital en donde iban o bien los que tenían cáncer o tuberculosis. Las dos eran mortales. Alguno se ha salvado, y ahora desde luego el cáncer de pulmón ahora te puede salvar. Pero no entonces, en los 70, 80, 60, no te podía salvar. Entonces, ¿sabes lo que ocurría? Que tú veías en una sala de pacientes a ciertas personas y a la semana siguiente ya no estaba, ya faltaba uno. O faltaba dos, o podían faltar tres. Eso ocurre mucho en hospitales de este tipo, ¿no? Donde hay gente terminal, que va faltando personal, van faltando enfermos, compañeros, y claro, los que se quedan vivos, los que están vivos piensan, bueno, el próximo seré yo. Por eso era es un hospital infestado, como dice el término en parapsicología, de una especie de psicodrama colectivo que han sufrido todos los que han estado ingresados o han participado en algún tipo de experiencia o de prueba médica dentro de su hospital. ¿Crees, Sebastián, que la sugestión juega un papel primordial de tanto sufrimiento o que realmente ha habido acontecimientos que podríamos llamar anómalos, parapsicológicamente inexplicables? Sí, allí han habido dos tipos de fenómenos. Uno es el puramente sugestivo a partir de un psicodrama, porque los que bebían allí y bebían mucho tiempo se les aparecían. Personajes, por ejemplo la enfermera de la muerte, o se les aparecía un hombre en la jungla que era una especie de jardín donde caían todos los que se suicidaban tirándose desde el noveno piso. Un piso. ¿Pero era tan habitual eso, Sebastián? Sí, porque la gente sufría, vamos a ver. vamos a ver, parece ser que ese hospital tiene el índice de suicidios, o tenía, más alto, ¿no?, de todos los que habían en Cataluña. Entonces, ¿por qué? Porque la gente sufría, en aquellos momentos estas enfermedades eran incurables, y como era gente de enfermedades que no se podían curar y se temía que eran infecciosas, muchos familiares dejaban allí a sus al enfermo y ahí te quedas. Estaba en medio de un campo, ¿no? Y claro, ¿esa gente qué iba a hacer? Sola, una enfermedad grave, veía que el otro faltaba, el otro padecía, al final, en un momento de flaqueza, de tipo psicológico, de tipo moral incluso, pues podían tirarse. De aquí que la jungla esa que le llamaban, a ese jardín donde iban cayendo, se produjera una aparición recurrente, porque realmente era recurrente, ya que era la imagen de un enfermo que se le veía pasear por el jardín arrastrando un aparatito de estos, de un aparato de respirar, un tropicano de estos, ¿no? Arrastrando el aparatito por el pobre jardín, pero un enfermo que no existía. Por lo tanto, podría ser una especie de Gregor montado por el psiquismo de todos los que allí bebían este caldo de cultivo, y entre todos ellos formaban estas especies de apariciones espectrales que no faltan. ¿Muchos testigos, Sebastián? Pues sí, han habido bastantes. Tenemos que tener en cuenta que el índice de vida de una persona allí, o el tiempo que permanecía allí una persona, era de un año como término medio. Por lo tanto, no todos viven para contarlo. Pero mientras estabas allí, hablabas con personas que te explicaban historias, ¿no?, que veían. Si quieres, te explico lo de la enfermera de la muerte. No, eso explícamelo luego, porque luego incluso vamos a verlo recreado, lo que veían estos enfermos. Sebastián estuvo allí y pudo hacer una investigación, aunque él estaba como paciente, desde dentro, repetimos. Por lo tanto, su experiencia es muy profunda. Sin embargo, también tenemos a otro buen amigo, compañero de este equipo de Cuarto Milenio, nuestro experto en parapsicología, Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y yo creo que tenemos de nuevo todos los elementos de ese extraño puzzle de los fenómenos singulares de la parapsicología, uno detrás de otro. Lugar de dolor, lugar de muerte, lugar de desesperación, todo concentrado en un sitio aislado. También con capilla. Tú avisabas que estos lugares también tienen un componente cierto religioso importante. Una vez más, está todo perfectamente alineado. Sí, es un puzzle de piezas que encajan perfectamente, porque encontramos, por un lado, como tú dices, esa concentración de tanto dolor. Sabemos que muchos fenómenos paranormales van unidos a esa concentración del dolor. Pero hay un dato que lo ha mencionado Sebastián, que son los suicidios. Esto no hay que perderlo de vista, porque sabemos, según la casuística, que es muy frecuente en lugares donde ha habido suicidios que se produzcan fenómenos de tipo paranormal. Ese es un dato que debemos reseñar, como también aparecen en psicofonías. Raudy tenía una, por ejemplo, el padre Leo Smith, sacerdote, voces de supuestos suicidas que habían acabado con su vida y que se manifiestan en una grabación para decir que se han quedado vinculados a ese lugar donde se han quitado la vida. Desde luego que aquí vamos a decir que rompemos una lanza en favor de todas las personas que han trabajado en este hospital, que seguro que lo han hecho lo mejor posible y que quizá algunos datos que estemos dando no se pueden corroborar. Lo que hay es una serie de leyendas, de rumores. Y claro, como era de puertas adentro, tampoco podemos decir que fueron unos u otros, pero sí parece que hay datos, claro, para pensar, o sea, que había muchos suicidios. Si la estadística no falla, o sea, años 60, 70, el hospital con mayor índice de suicidios de España. Ah, eso está comprobado. Eso está comprobado, o sea, eso está comprobado, es así, y que se suicidaban en ese patio, no el 100%, pero sí la gran mayoría de ellos. Eso está comprobado, Sebastián lo puede comentar, además que estuvo allí como enfermo, y yo, por ejemplo, pues con la madre de Miguel Ángel Segura, que es uno de los investigadores con el que estuvimos allí, en 3 meses hubo 3 suicidios el tiempo que ella estuvo. O sea, son datos que sí he podido corroborar allí. Vamos a hacer una cosa. Tenemos un poco ya situado el marco de operaciones de la investigación de Cuarto Milenio. Luego, con nuestros invitados de excepción, vamos a esbozar, si es posible, una investigación en vivo, sobre todo en torno al material que más puede sorprender, que en este caso son las psicofonías. Porque todas, Santiago, Sebastián, parecen tener un tono muy parecido, parecen también transmitir el mismo dramatismo y, como diría el gran Germán de Argumosa, ese tono y timbre característico. Podemos poner la mano en el fuego porque son psicofonías, bueno, las del equipo, desde luego, porque ahí estaba Juan G. Vallejo y las pudieron grabar. Vamos a analizarlas con todos ustedes, vamos a ver qué escuchan también ustedes. Y lo que ahora vamos a hacer es pasar puertas adentro, viajar dentro. de ese misterioso enclave, Hospital del Tórax. Allí estuvo el equipo de Cuarto Milenio. Lo que les pasó fue esto. Abriéndonos paso entre los escombros, guiados tan solo por nuestras linternas, penetramos en lo más profundo de este edificio marcado por la tragedia. Vamos colocando diferentes aparatos de medición, a la vez que nos ayuda una sofisticada cámara de visión nocturna, con la que podemos desplazarnos por las habitaciones más sombrías. La noche de investigación ha comenzado. Pues hemos traído diferentes soportes de grabación, tanto analógicos como digitales, en cinta convencional magnética y minidisc, para situarlos por el hospital y ver si podemos captar algún tipo de registro psicofónico. También hemos traído cámaras, tanto de vídeo como de fotografía, con night shoot, con infrarrojos, para ver si lo que el ojo humano no es capaz de ver queda plasmado en la fotografía o bien en el vídeo. Los minutos pasan y la tensión se va apoderando de nosotros. Pero por fin la espera da sus frutos. El equipo de Cuarto Milenio obtiene la primera psicofonía. Una voz salida de la nada parece responder a una pregunta formulada por el investigador Miguel Ángel Segura. Vamos a ver, ¿conoces a alguno de los que estamos aquí? Tras pasar varias horas dentro del edificio, intentando realizar diferentes pruebas, nos trasladamos hasta la vieja iglesia que hay en la parte trasera del hospital. Allí, en la capilla, nos disponemos para realizar una sesión de Ouija, registrada en imagen y sonido. Las presuntas psicofonías son nuestro objetivo. Por eso, junto al tablero, dejamos nuestras grabadoras en marcha. La sesión transcurre en un denso ambiente de cierta tensión. No estamos tranquilos. A pesar de los objetivos de la Ouija y de nuestra experiencia en este tipo de lugares, las letras y supuestos mensajes, quizá fruto de la sugestión colectiva, parecen tener un solo fin: echarnos de allí. La Ouija empezó sin haber hecho ninguna pregunta. Fue ella espontáneamente que se puso a correr y con mucha fuerza, Durante toda la sesión fue muy fuerte, ella nos quería gobernar a nosotros, digamos, ¿no? Y no nos hacía caso en las preguntas, nos echaba de aquí, que nos fuéramos todo el rato, y luego al final sí que se ablandó un poquito y, bueno, cooperó un poco, ¿no? Pero en principio daba un poco de miedo porque no nos dejaba a nosotros guiar, digamos, la sesión, no guiaba a ella. La sorpresa nos la llevamos, sin embargo, al escuchar minutos más tarde las grabadoras que dejamos sobre la mesa. Reconocemos que la más absoluta inquietud se apodera del equipo de Cuarto Milenio. Una de ellas recoge de manera clara una voz que desde la nada nos dice: puedo inmolarme. Nuestra investigación está a punto de terminar, pero antes hubo tiempo para recordar junto a Miguel Ángel Segura otros fenómenos extraños que él tuvo la oportunidad de vivir en este lugar. Bueno, hacía 3 días que había estado en la planta número 1, en una zona que era oscura, y al salir a la parte clara vi como una especie de sombra se me echaba encima. Yo pensé en ese momento que, bueno, que a lo mejor había sido un efecto óptico o algo. La cuestión es que me mareé durante 6 o 7 segundos, y 3 días después, en la planta número 9, iba grabando con el móvil un vídeo. Y justamente en el pasillo donde vivimos los fenómenos extraños, con la voz que escuchamos en directo y donde pasó el fenómeno de la grabadora, se cruzó una especie de sombra, de silueta, por delante de la cámara del móvil que yo no vi. Fue al meterlo en el ordenador cuando me di cuenta. Nuestra noche de investigación ya ha concluido. Pero este último testimonio no ha sido casualidad. Fueron antaño muchos los pacientes que comentaron a doctores y familiares la presencia de extraños espectros que se paseaban por el hospital. Lo que describían en su mayoría era una mujer corpulenta que, vestida de enfermera, caminaba por los pasillos como si fuese la mismísima efigie de la muerte. Su mirada perdida en la nada, sobre sus hombros una tupida capa y en una de sus manos una jeringa apuntando hacia arriba. Muchos, quizá en los delirios de la terrible enfermedad, aseguraron que la vieron caminando por los pasillos. En cambio, nadie que la viera entrar en su habitación sobrevivía. Dice que veían una enfermera de la muerte cuando sonaba la alarma de una habitación de algún moribundo, que la enfermera corría por, corría por los pasadizos del hospital con la jeringa preparada, quizá para ayudar a terminar a morir bien o para ayudarte a dar el paso hacia el más allá. Esa imagen la veían. Y luego, casualmente o no, o enigmáticamente, a la mañana siguiente, el enfermo de esta habitación ya había fallecido. Atrás dejamos ya el viejo hospital del tórax. Uno de los lugares más impresionantes y sórdidos que jamás haya pisado nuestro equipo de investigación. El material psicofónico registrado en tiempo real hace que nuestra inquietud siga a flor de piel. Una cuestión sigue ahí, persiguiéndonos como una sombra. ¿Pueden grabarse voces, tragedias y sentimientos que aquí tuvieron lugar hace tanto tiempo? Nos marchamos con el corazón encogido y la sensación de que nadie puede responder, hoy por hoy, a nuestra angustiosa pregunta. ¿Leyenda o verdad? Las historias de enfermeros espectrales o de extrañas visitas en algunos hospitales se repiten en todo el mundo. Este tipo de historias en hospitales componen una especie de limo primigenio, una especie de base de historias que habitualmente no abandonan esas puertas. En Tarrasa, sin embargo, han sido tantos los experimentos, las investigaciones, que muchas son casi casi públicas. Algunas, como la enfermera de la muerte, Sebastián, ¿tenemos que pensar también en la concentración de leyendas, de su gestión? ¿O crees que realmente esta enfermera, incluso con una especie de jeringuilla, realmente la vio alguien? Yo creo que es un arquetipo, ¿no? Existía allí una psicosis colectiva de todos los que estaban enfermos. Piensa que era gente que se ahogaba, hablabas con ellos y hablaban, respiraban mal, estaban mal. Durante la noche en los hospitales, sobre todo antes, pitaba una alarma, alguna habitación pasaba algo, alguien se estaba ahogando y rápidamente pasaba una enfermera, esto seguro que sí. Ahora, que fuera con la jeringuilla, entra dentro del arquetipo. Lo que sucede es que este que estaba muriendo, estaba pidiendo socorro, era lógico que quizá ya estaba en el último suspiro y moría. Y la enfermera iba a ayudar a que no muriera. Pero claro, como que ellos se encontraban tan mal y dentro de esa psicosis colectiva que tenían de muerte, porque realmente ese hospital es del horror y del terror, ellos pensaban, y ya está, ya le van a dar el pase al más allá. Y claro, cuando a la mañana siguiente el enfermo no estaba, ¿qué quieres que piensen los pobres enfermos? El próximo voy a ser yo. Las danzas macabras de siglos antiguos hablaban de la visita eterna de la calavera con la guadaña. De alguna forma, Sebastián, esto es una interpretación moderna de esa gente que sufría mucho y que veía que algo se aproximaba, que era el fin de sus propios días. Y lo veían, ¿eh? Y lo veían. Hay un dato más sobrecogedor en todo esto, Sebastián, que se recogió en las noticias. Van a ver enseguida un titular de prensa que habla del macabro robo de fetos. Robo de fetos fue noticia en el año 2003. ¿Realmente estaban los fetos, evidentemente? Sí. ¿Para qué se utilizaba esto? Bien, se encontró un almacén de fetos, de restos, de pulmones, de lo que fuera. ¿Estaba allí abandonado? Ah, allí, eso parece ser, se dejó allí. Cuando salieron, lo dejaron, lo abandonaron y lo dejaron. Lo cierto es que se quedó y algunos de estos elementos fueron robados. Como ocurrió en el año 2003, no hace mucho, que fueron robados algunos de estos fetos y encontrados en un descampado en la ciudad vecina de Matadepera. ¿Por qué fueron a robarlos? ¿Qué hacían allí los fetos? Todo entra dentro de película de terror. Del gran misterio de este hospital. Que tú, como director de cine, podrías haber hecho una película sobre estas historias. Y que Filmax podría producirla, ya que tiene los estudios. Porque efectivamente, sean estudios de producción cinematográfica lo que hay ahora ahí. Sí. Es curioso. Tengo que decir también y agradecer al Ayuntamiento de Tarrasa el que nos haya facilitado, el que podamos filmar ahí, nos haya dado permiso, y lo que se va a construir en este hospital del terror ahora es una gran ciudad audiovisual donde varias productoras, como Living Dreams o como Filmas, que ya están haciendo películas. Lo curioso es que en estas películas que ya se han filmado en los platós que hay al lado de las ruinas del hospital del Tórax de Tarrasa, pues son muchos los actores, como hemos visto por ejemplo a Jaume García en el reportaje, o otros directores como por ejemplo es Luis de Madrid, Jaume Balagueró o Juan Pedro Ortega, que en los rodajes de sus películas como Ouija, La Monja o Los Sin Nombre comentan que parte del equipo de rodaje vivió fenómenos extraños, situaciones de intranquilidad, llevándose también llevar un poco por la sugestión, decían que sentían como miradas desde la oscuridad que les seguían, aunque el único dato realmente constatable y curioso es que en la filmación de la película Ouija, Jaume García, que yo lo entrevisté allí en Barcelona, pues su personaje en la película Ouija se estrellaba con una moto y una persona del equipo de rodaje se estrelló con la moto y estuvo a punto de matarse. Eso sí es curioso y es constatable. Es curioso también el hecho de la cantidad de elementos psicofónicos que surgen en toda esta historia. Imagino que inolvidable el ir con un equipo de televisión, Juanje, porque es muy poco habitual, y tener la oportunidad de cazar eso. ¿Cómo os sentisteis en ese momento? Hombre, yo fíjate que sabes que llevamos ya más de un año de programa, Iker, y es la primera vez que he hecho una sesión de Ouija. No se la recomiendo a nadie. ¿Por qué hicisteis? Bueno, ¿por qué decidisteis hacer esta cosa tan anómala para el equipo de Cuarto Milenio? Por una cosa, Iker, porque dentro de este lugar, con las psicofonías que ya habíamos obtenido, o había obtenido Miguel Ángel Segura y otros compañeros de dentro del hospital, con las psicofonías que ya había, la cantidad de testimonios. Cuando hacemos el programa de radio con Cadena SER, antes de que llegue el equipo de radio, yo hablo con varios vigilantes jurados que me comentan que hay una intervención policial hace pocos años, porque en La Pineda, que es un centro de disminuidos psíquicos que es justo al lado, llaman por teléfono a la Policía Nacional diciéndome que se ve una mujer que camina sola por dentro del hospital. O sea, realmente tengo una gran cantidad de datos que me confirman que en este hospital abandonado suceden fenómenos extraños, que dije, oye, ¿y por qué no una prueba más? Yo jamás voy a recomendar la Ouija, es la primera vez que la he hecho investigando y para Cuarto Milenio posiblemente jamás vuelva a hacerla, pero me decidí. ¿Qué contenido? ¿Qué pasaba? ¿Qué decían las letras? Fue increíble. O sea, como decía antes María José, la compañera, empezamos a hacer la Ouija y bueno, pues salió una presencia que nos decía, nos quería permanentemente echar de allí, no quería hablar con nosotros, nos quería echar, que no fuéramos. En ese momento se graba la psicofonía que dice, puedo inmolarme. Como si alguien se quisiera suicidar en un hospital que, ya te digo, durante dos décadas fue el que tuvo mayor índice de suicidios en España. Y una cosa muy curiosa, aparte de que siempre nos quería echar, al final nos dijo un nombre, que era una mujer, se llamaba Rosa, y la voz que aparece en la psicofonía parece también femenina. Y de lo más curioso que me pasó es que ninguno de las personas que había allí sabía que yo viajo mucho a Egipto, voy mucho por Egipto, y apareció el nombre de una diosa que es la diosa de la enfermedad y de la guerra, que es la diosa Sekhmet. Yo no tenía absolutamente ni idea de que era la diosa Sekhmet, y yo he estado en la única capilla que queda de la diosa Sekhmet en el antiguo Egipto, justo en el templo de Karnak. Diosa de la enfermedad, la diosa Sekhmet, estamos viéndola con esa cara también enigmática, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora es una cosa muy interesante, que es escuchar no las psicofonías que pudo obtener nuestro compañero Juan Jesús Vallejo y los investigadores que pasaron la noche en el hospital de Tarrasa, sino algunas de las más claras, y de verdad que son claras, por lo menos son contundentes, tienen un mensaje, obtenidas a lo largo de estos años de investigación por el equipo de Miguel Ángel Segura. Es curioso porque, de no haber obtenido nosotros, en este caso Juan Jesús Vallejo, allí la grabación, sería pues, en un caso más. Ahora nos quedamos con la incógnita de que también nos ha salido al paso el misterio. La primera de estas psicofonías dice un nombre, son varios nombres y muchas veces de mujeres los que aparecen en esta historia larga del Hospital del Tórax. Es Ana. Más que un nombre, casi es como un grito, como un alarido que puede llegar a distorsionar. Está varias veces repetido, dice un nombre, dice Ana. Un sonido que quizá tenga explicación por los simples juegos del viento, los golpes de las ventanas ya desvencijadas, quién sabe. Pero hay otras psicofonías, también en esta hornada obtenida por estos investigadores, que nos dejan, si cabe, más inquietos. Les invito a escuchar la siguiente, que además tiene que ver con ese tono de tristeza general que invade este enclave. Dice, déjame. Vamos a escucharla. Desde luego que parece bastante clara. La última de esta hornada, tan solo tres, pero según me comenta el compañero Juan Jesús Vallejo, ya casi más de 60 catalogadas en torno a este lugar, dice, no estaba muerto. Absolutamente gráfico para el ambiente en el que todo esto se producía. No estaba muerto. Ahí estaban las tres psicofonías, parafonías, voces de origen desconocido, como ustedes quieran llamarlas. No sabemos lo que es, quién las produce, pero testigo nuestro propio equipo. Santiago Vázquez, compañero, ¿es cierto que hay o algunos parapsicólogos han hecho baremos para intentar medir o graduar las psicofonías? Sí, es cierto. En cuanto a lo que puede resultar audible para el investigador, se hace una subdivisión en tres clases, las de tipo A, que son aquellas psicofonías que no ofrecen ninguna duda. Esas psicofonías que la primera vez que las escuchamos sabemos perfectamente lo que dice. Que es un vocablo, una palabra perfectamente identificable. Exactamente, que el oído no tiene ninguna dificultad, por tanto, en identificar. Son las más raras, por lo tanto, las más escasas. Las de clase B son audibles, pero ya ofrecen cierta dificultad para el investigador o para la persona que escucha, y puede haber dudas a la hora de identificar lo que dice. Y por lo tanto, imagino, Santiago, diferentes interpretaciones. Exactamente. En un grupo es muy típico, me ha pasado muchas veces, en un grupo de personas aparece una voz de esta clase B y hay personas que dicen diferentes cosas. Y por último nos encontramos con aquellas que pertenecen a la clase C, que son bastante inaudibles, y para identificarlas hay que tener el oído entrenado. Oído entrenado tienes tú, Sebastián, y la verdad es que esto que hemos escuchado, estas psicofonías, bueno, son claras, parecen claras, todas en un tono de tristeza absoluto, y que además hay una cosa que me inquieta, no sé tú cómo lo analizas como experto parapsicólogo en estos asuntos, se parecen mucho a las que ha obtenido Juan Gervallejo en otra jornada completamente distinta, hablando a nivel temporal. Efectivamente, parece que hay un condicionante psicógeno en las personas, en el lugar que interviene, en donde se efectúa la experiencia, que está afectando de una forma psicológica a la persona que hace la experiencia, y que creo que es la que ayuda a hacer de elemento transductor de esta energía que es la que se manifiesta. Vamos, o sea, que nosotros somos antenas. Sí, nosotros somos efectivamente, o como una especie de amplificadores, a esa energía que está retenida en ese lugar infestado y que llegan unos investigadores o una persona sensitiva y puede producir no solamente esa psicofonía, sino imágenes de seres que en algún tiempo estuvieron allí. Es muy curioso lo que dices, Sebastián, y abre un abanico amplísimo, como digo yo. Piensa que yo procedo del campo de la psicología. Claro, tú eres psicólogo. Que personas pensando algo puedan casi generar eso o puedan hacer más firme o más visible algo que está ahí siempre. Evidentemente esto es así. Nosotros cuando trabajamos con hipnosis, tú sabes que podemos quemar a una persona con un simple bolígrafo, ¿no? O ver alucinaciones o órdenes poshipnóticas de ir a hacer cosas como un autómata y volver. Por lo tanto, si esto lo podemos hacer, mucho más cuando está acondicionado por un lugar tan tétrico como este. Estos lugares románticos, los castillos, las leyendas, las tragedias, ayudan a condicionar a una persona que en un momento determinado puede manifestar su facultad, porque es una facultad, esto no es un poder, y de exteriorizar, ayudar a que se exteriorice esa energía. O sea, sintonizar retenida con algo que siempre está ahí y que se nos abre de repente. Es una energía, todo es materia. Y hay cosas que aunque no las podamos medir, sin embargo existen. Pues aquí ocurre algo parecido, que la transferencia psicógena, psíquica, de mente a mente o de mente a aparato, puede manifestar algo que tienes en tu subconsciente, que estás percibiendo, como aquel que se le aparece a la Virgen cuando va a Fátima y no se le aparece en medio de la Gran Vía, porque esto le condiciona. Y cuando va a un castillo, donde ha habido la Torre de Londres, se le aparecen espectros, personas sensitivas. Entonces, alguno de vosotros en vuestras experiencias teníais allí una persona sensitiva, seguro. Santiago, sí. Creo que Juanje ha hecho una cosa que nunca debe hacerse, escuchar la psicofonía en el lugar. Sí. ¿Por qué es poco recomendable? No porque creo que nos vaya a atacar, sino por su gestión, imagino, ¿no? Claro, claro. Ahora bien, si en el caso de Jorge no ocurre nada, porque es un profesional... Gracias. Y es así, y está acostumbrado a mil batallas. Pero, y esto no es una broma, si en el lugar, en el grupo, hay alguna persona que sea demasiado sensible, rebobinamos lo que hemos grabado y escuchamos, si aparece algún contenido que puede impresionar en exceso a esa persona, le puede crear realmente traumas. ¿Has conocido casos de voces que han traumatizado a personas para siempre? Sí, las hay. Recuerda, Iker, que en Cuarto Milenio, investigando una vez en Gijón, pues hubo parte del equipo de los cámaras que estaban con nosotros que no quiso volver a entrar en la casa a investigar precisamente por poner la psicofonía. Sí, sí. Por eso jamás en la vida volveré a poner una psicofonía ni a un cámara, a un ayudante de cámara, ni absolutamente nada. Voces que te dicen, no. Que mencionan a uno de los presentes y le dicen, voy a por ti, o mañana te vas a morir, o tu padre se ha muerto. Es decir, contenidos malévolos, malignos, que en ese momento pueden provocar a la persona un shock, un estado emocional alterado, y por tanto no es recomendable escuchar si hay alguna persona presente en el lugar que no se o que no tenga la preparación suficiente como para hacerlo, ¿no? Ahora, siempre es importante que el elemento humano en la experiencia, no se graban solas las voces. Mira, un muerto no tiene glotis, no puede hablar, luego está utilizando tus propias facultades para manifestarse. O sea, esa energía necesita un cuerpo, que es la que se manifiesta, la que te puede ayudar a manifestarse. ¿Entiendes? Una energía por sí sola no tiene voz, no es audífona, pero necesita un ser humano que le ayude. Y entonces cuando se produce. En laboratorio, si tú has investigado mucho necesita psicofonía... Necesita de un catalizador. Sí, un catalizador. Un catalizador para poder plasmar la psicofonía. En laboratorio se han analizado otros tipos de psicofonías donde se ve que las puntas de las voces al hablar están relacionadas con la persona que hace la experiencia. O sea, nos demuestra que ese fenómeno, de alguna forma, está ligado, es concomitante, tiene una conexión el experimentador con el fenómeno. Sí, pero hay una experiencia, Sebastián, muy interesante, como la experiencia del doble ciego. Y si dejamos en el hospital del tórax, en Tarrasa, dejamos una prueba de doble ciego... ¿Cómo sigue esa prueba, Santiago, pues, para que todo el mundo lo comprenda? Muy resumidamente, es dejar dos pretinas, una que reproduce una serie de preguntas que hemos formulado tiempo anterior y otra que graba. Se pone sin nadie más. Se pone un dispositivo en marcha, un temporizador, y eso salta, no se programa, para que tampoco podamos influir a distancia. Es decir, se dispara a las 4, a las 7 o a las 5 de la mañana. Una pletina reproduce y se oye la voz de la persona que ha grabado, y la otra está grabando. No es la de presente en el lugar. Sí. Experiencias. El señor Sarnel tiene muy buenas experiencias de doble ciego. Claro, ¿tú crees que saldría algo en este hospital en concreto? Por supuesto, no me cabe la menor duda. Sin intervención humana. Sin intervención humana. Para hacerlo. Lo que está muy claro, Santiago, Sebastián, Juanje, es que el debate se amplía, el debate incluso, como siempre, a nivel positivo y aportando datos, se complementa. Hay diferentes ideas y seguro que para muchos científicos mucho más ortodoxos esto no tiene ningún sentido y serán voces captadas de forma natural, que nosotros interpretamos quizá por la sugestión. Bueno, aquí planteamos todas las hipótesis, usted elige la que más le satisfaga. Sebastián Darbó, gracias por tu primera visita aquí al plató de Cuarto Milenio, que no sea la última. Oye, estoy agradecido a ti, a todo tu equipo, y una vez más, primero agradecerte el interés que estáis mostrando y la divulgación que estáis haciendo de nuestros temas ocultos. Y segundo, felicitarte por el magnífico trabajo que estáis efectuando. Muchas gracias, Sebastián, de verdad, de todo corazón. Hay una frase de los filósofos griegos que podéis aplicar en ese programa y que podemos explicar a todos los telespectadores, que dice, sapere asaude, atrévanse a saber. Sí, señor. Don Santiago Vázquez, compañero, como siempre, gracias por aproximarnos a este mundo que atrae mucho, en concreto el de las psicofonías. Seguiremos hablando de ellas y escuchándolas. Muchas gracias, Iker, buenas noches. Hijo Jesús, amigo, aquí se demuestra que a veces vamos persiguiendo, y a veces el misterio sí que traza un punto de encuentro con nosotros. Muchas veces lo imposible deja que lo acariciemos con la punta de los dedos, Iker.